Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre en estos espacios. Mi nombre es Fairuz y tengo el gusto de estar nuevamente con ustedes, con toda la maravillosa comunidad de Mindalia, pero también con nuestros especialistas. Ellos son Marcela Barboto y Guglielmo Poli. Hoy con ellos vamos a estar hablando sobre cómo sanar mi campo energético. Así que desde ya los invito a todos a que nos dejen acá en el chat en directo el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, con todo lo que tengan sobre este tema maravilloso, porque lo vamos a estar respondiendo con nuestros especialistas. Así que yo ya no voy a seguir, voy a darles la bienvenida para que se sumen y nos acompañen desde ya. Guglielmo y Marcela, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Mil gracias a ti por esta invitación, qué rico. Yo estoy encantadísima de estar con ustedes. Me encanta, además, este tema que vamos a estar viendo el día de hoy, que me parece súper importante, y lo que más me gusta es que vamos a estar con dos personas, o sea que también vamos a conocer seguramente algunas improntas quizás iguales o quizás distintas. Vamos a dejarlo para cómo se va a desarrollar este espacio. Así que vamos a estar hablando sobre la sanación recognitiva. ¿Nos quieren, por favor, decir o aclarar este concepto para todos? Sí, claro. Bueno, sanación reconectiva, reconnective healing, es la práctica energética que fue descubierta del doctor Eric Perle hace 30 años en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Y lo que hemos hecho de verdad es ir a una trascendencia de todas las otras prácticas, técnicas, modalidades. En general, el facilitador de Reconnective Healing es una persona que de verdad ha aprendido en su vida muchas cosas, pero ya está al nivel que la dejada, porque nosotros no tenemos ninguna técnica, no tenemos ningún ritual, es pura conciencia. Y cuando vas a utilizar la energía en la forma más pura, en la forma más verdadera, tienes también los resultados más increíbles. Estamos hablando entonces de lo más puro. Me encanta. Marcela, te voy a dar el paso entonces. Claro, y ahora que tú hacías la presentación de Mindalia, mira que ustedes también están identificados con ese nivel de conciencia. O sea, todos somos conciencia y en esas mismas frecuencias que son energía, luz e información, nosotros digamos que no tenemos dualidad, no tenemos división, estamos en nuestro propio universo. Entonces, a través de las frecuencias que llegan de energía, luz e información, llegas a un estado de conciencia diferente. Y ahí, cuando llegas a ese estado de conciencia diferente, vuelves a redescubrirte, a rebalancearte y vuelves a ser tú. Y tu estado natural es el estar sanos. Y ahí es donde descubrimos que estamos sanos y que nos podemos rebalancear a todo nivel, físico, mental, emocional y espiritual. Y recordemos también que a veces cuando la persona, digamos, como que está enferma, ese es más bien el llamado, ese no es el problema. Es tu observación y tu conciencia la que se está manifestando a través de X o Y situación, que también podría ser un tema emocional. Y entonces en esa nueva, digamos, o diferente nivel de conciencia, nivel de observación diferente, empiezas a dar un paso más allá, donde empiezas a sentirte diferente en muchas formas, pues o en tu energía vital, o en tu bienestar, o en el fluir de la vida. pero comprende muchísimas más cosas. Bueno, voy tomando nota de todos los que nos están contando. Acá se me ocurre una pregunta que es directamente la observación. ¿Qué papel juega entonces la observación en todo este mecanismo? El hecho de ser terceros observadores de verdad es la llave de toda la práctica de Reconnective Healing. Porque el facilitador, siendo un tercer observador, no puede poner su ego en el medio, no puede poner su mente, sus deseos. Lo que quiere, digamos, con su forma mental, que es de verdad buena por muchas cosas, pero en un nivel de sanación no está correcto. Nosotros, cuando queremos sanar, ¿no?, un trocito, una pequeña parte del sistema, de verdad estamos perdiendo el 99,9% de la posibilidad de sanación de todas otras cosas que no sabemos ni que hay, digamos, de campo que no es armónico en nuestra vida. Pues el hecho de hacer un paso atrás, ser observadores conscientes, porque sabemos que es diferente ser un simple observador o un observador consciente de lo que pasa entre el facilitador y la camilla, eso abre al universo todas las puertas. Y esas puertas dan resultados increíbles muchas veces. El hecho que de verdad no vamos a usar, ¿no?, como hacen muchas prácticas y técnicas, la intención, ¿ok? Pues vamos a usar la atención. Eso quita totalmente del medio todos los deseos, todas las limitaciones que muchas veces nosotros, operadores holísticos, vamos a traer al interior de la sesión. Por ejemplo, llega una persona con, no sé, un pequeño dolor de cabeza, digamos así, y nosotros nos concentramos en el dolor de cabeza, cuando de verdad simplemente sería más fácil quitarnos del medio, dejar al universo que arregle lo que se tenga que arreglar, sin observar el singular síntoma, sin observar el singular deseo, sin observar todo lo que queremos desde nuestro ego, porque nuestro ego está limitado. Nosotros podemos desear muchísimo una cosa y después de verdad no es lo que es útil para nuestra evolución. El universo, pero al contrario, siempre sabe lo que es correcto para nuestra evolución. Y es exactamente lo que te va a llevar después de una sesión de sanación reconectiva. Lo que hace el facilitador de sanación reconectiva, de la Reconnective Healing, como se dice más correctamente en inglés, es un rebalance total de todos tus niveles. Cuando estás totalmente rebalanceado, después vas a atraer lo que es correcto de verdad contigo. Es una armonización otra vez de tú mismo con tú mismo. Eso es una cosa increíble, es una cosa que solo se puede probar por creer. Me parece muy interesante esto último que nos acabas de decir. Vamos a ir con Marcela, que quisiera que nos cuente un poquitito sobre el momento en que hacemos quizá más consciente entonces todo esto y las modificaciones o beneficios que vamos a estar obteniendo. Bueno, primero visualicemos cómo lo vamos a hacer. Que es una de las preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay una persona que es el facilitador, podría ser Guglielmo o yo, hay otra persona que es el cliente y están las frecuencias. Entonces, simplemente el cliente se dispone, sea en una camilla, sea en una silla, sea de manera presencial o a distancia por 30 minutos, que es disponerse a acostarse, pero también podría darse el caso que la persona no se está enterando. Entonces, durante esa media hora que se está realizando la sesión de sanación reconectiva, llegan esas frecuencias, llegan todas ellas a todo nivel, a nivel físico, mental, emocional y espiritual, van rebalanceando y actúan de manera multidimensional, atemporal e inteligente. Ellas van a llegar no solamente a nivel de tu campo de energía, van a llegar también a nivel de tus células, a nivel de tu ADN. Y la ciencia lo ha demostrado, lo ha validado. Cuando esas frecuencias llegan, van a acelerar ese rebalance, ese reequilibrio, esa vida en progreso en ti. Ahora la segunda parte de tu pregunta. ¿Cómo lo vamos a notar? Digamos que cada uno lo va a notar de la manera que le corresponda. Pero yo te voy a enumerar muchas de las cosas que usualmente nos dicen que sienten después de las sesiones. Me siento con más energía, me siento con más vitalidad, mejoré en tal tema de salud, estoy más concentrado, estoy más conectado con mi norte, con mi propósito, porque estoy más conmigo misma, volví a ser yo en mi estado natural, en ese máximo potencial. Entonces empiezan a decir también, la vida está más fluida, quizás X situaciones que me sacaban mucho estrés ya no, quizás estaba durmiendo mal y ahora ya no. Entonces, por eso lo que yo te pudiera contestar de cómo lo ve, sería, haríamos una lista aquí inmensa, porque depende de lo que cada uno en su propia vida necesita mejorar. Y ahí lo que decía Google ahora era muy importante, no limitarnos a una, dos o tres cosas. No tenemos que poner una intención como facilitadores, los que realizamos la sesión, no necesitamos un diagnóstico. Y lo más bonito es que a veces, así estén pensando en algo, llegan más cosas que esas. Entonces, tal vez vas por, tú decías, es que tengo mucho dolor de cabeza. No nos vamos a enfocar en tu dolor de cabeza, pero quizás vas a mejorar de tus dolores de cabeza, pero en otras cosas más. Dices, estoy mejor en el trabajo, me fluye mejor, me mejoró la economía, la abundancia, las relaciones, porque con ese mayor nivel de conciencia, con ese rebalance que tú obtienes, empieza a armonizarte la vida. Se armoniza, es tu vida, no una, dos o tres cosas específicas. Yo siempre tengo una teoría con respecto a esto, que es cuando una única cosa empieza a modificarse, ya todo lo demás, por no sé si sería sinergia tal vez la palabra, pero todo lo demás empieza a acomodarse y a tomar el lugar que realmente corresponde, incluso las otras personas. Así es, como tú lo dices, tal cual. Dicen, o lo que tenía que ser, será lo que ya estaba como débil, tambaleando, ya no es, porque te clarifica también ese norte, ese propósito. Entonces quizás empiezas con una cosa, pero de repente vienen y vienen y vienen más detrás de esa, en esa misma armonización. ¿Quieren contarnos un poquitito, en este caso, por lo que entendí, no se necesita un diagnóstico? ¿Es así? No, absolutamente. Bueno, ningún facilitador holístico que no sea un médico tendría que pedir un diagnóstico. Lo digo como abogado, por todo lo que escucha, porque es muy peligroso en ese caso. Y claro, no se necesita ningún género de diagnóstico, no se necesita ningún género de diagnóstico holístico. Ah, tienes ese chakra bloqueado, tienes el meridiano roto, tienes, no sé, tu karma desmayado. No es así que funciona la sanación de verdad. No es haciendo los falsos holísticos que nos funciona la sanación. Nosotros sabemos una cosa muy importante, que es el significado de las palabras. Y el significado de las palabras es único. Pues holístico significa que tiene que ver con el todo. Pues, ¿por qué hacer como la medicina tradicional, que te coge y te, digamos, corta en trocitos, en piecitas, en cositas? Y más que todo, es de verdad no útil ir a trabajar en todos esos, digamos, sistemas que son partes del todo, ¿no? Porque una vez que nosotros, bueno, arreglamos una cosa, no sabemos si la otra está arreglada, porque no hay instrumentos verdaderos para ver si un chakra está abierto o cerrado, un meridiano está abierto o cerrado, todo eso. Lo que podemos hacer, pero, es trabajar en la forma sin todos esos sistemas, que comprende todos esos sistemas, porque simplemente es la inteligencia del universo que va a trabajar por ti. No sé si me he explicado muy bien, porque claramente mi español está limitado bastante. Pero, en serio, cuando nosotros nos damos, ¿no?, el nombre de personas que hacen una práctica holística, tenemos que hacer la holística, pues tenemos que tener de cuenta el todo, no el trocito, no la uñita, no el chacrito, no el meridianito. Ser más abierto a todo lo que se puede. Claramente eso incluye dos temas que son importantes, que es la responsabilidad. Nosotros somos creadores de nuestra vida y de nuestro universo. No podemos dar la culpa a nada exterior. Y eso a la gente no le gusta escucharlo porque dice, no, es culpa de la energía negativa, pues es culpa de eso, es del otro, de ese hombre. Pero cuando vuelves, y eso hace Reconnective Healing, a la conciencia que todos somos uno, y lo vives, porque durante la sesión lo vives en forma verdadera, allá, en ese caso, nosotros volvemos a ser uno con el todo y volvemos a un lugar metafísico a donde está el lleno potencial de todo lo que eres. Muchas gracias, Guglielmo. Ahora a mí se me ocurre la siguiente pregunta, escuchándolos un poco. ¿Es posible aprenderlo sin tener ninguna, digamos, una formación previa y algo que sea netamente para nosotros y aplicarlo en la vida diaria? Sí, sí podemos aprenderlo. Esa pregunta me encanta porque cuando no conocía bien el tema, yo tenía una creencia limitante que pensaba que alguna persona que fuera a estudiar algo con temas de sanación debía ser una persona que tuviera un talento especial o un don porque nació con ese don. Y cuando yo estudié hace 13 años y me formé, una de las cosas que más me gustó de Reconnecting Healing es saber que cualquier persona puede formarse. De hecho, por eso fui yo a formarme, porque las sesiones de sanación reconectiva y la reconexión personal me sacaron a mí de una depresión mayor después de hacer una búsqueda totalmente inmensa, ensayarlo todo. Entonces yo dije, esto no lo quiero perder, eso yo lo quiero tener para mi vida, y sabía que en el programa de formación se podía aprender sanación reconectiva de manera presencial, a distancia y autosanación. Entonces, mira qué linda tu pregunta, y yo sé que eso nos causa curiosidad, no solamente como decir, voy a aprender algo, sino que también es algo para mejorar la vida. Y lo podemos aprender, cualquier persona lo puede aprender. Cuando empezamos a vivir en las frecuencias, porque yo digo que uno vive como que ya las usa para todo, nosotros tenemos esa conciencia como de la vida diaria, como de aplicarla en las situaciones cotidianas, como un mejor conocimiento de tu mente, como vamos teniendo como una evolución más dinámica de nuestra vida. O sea que no es sanar, por eso yo decía, no es sanar una enfermedad, sino es sanarnos, es estar en una mejor vida. Y cuando nos conectamos, pues también en los programas de formación, muchas personas también sienten un propósito diferente, una evolución diferente, un ser mucho más auténtico, porque no solo es decir aprendí algo, sino que tengo un mejor conocimiento de yo misma, de ese alguien, de esa riqueza, digamos, que tenemos interior. Entonces, cuando las personas van al programa de formación, no solamente van a aprender eso, sino que van a tener el 80% en prácticas. Entonces, al tener tanto tiempo ahí en esa inmersión en prácticas, dicen, es que esto es puro progreso de vida. O sea, me siento que estoy tomando aquí 100 sanaciones en 2 días en esta formación. Y lo lindo es que no solamente es algo que te llevas tú a nivel personal, porque definitivamente detrás de estas frecuencias nos llega pues como toda esa fuerza y toda esa armonía que muchos sabemos que lo estamos buscando y toda esta información, sino que también de pronto hay gente que dice, mira, yo me quiero dedicar también a esto, o mira, yo lo quiero aprender porque lo quiero hacer para mi familia, lo quiero hacer para mis hijos, para mis familiares, mi hermana, mi hermano, que eso fue lo que también pasó con Google, que además de lo poco que yo pude contar, que Google nos cuente cuando te provocó irte a formar, que esa historia es bien linda. Sí, no, yo, tú sabes que hice de todo en la vida. Cualquier género de práctica, de modalidad, de meditación, de cosas, todo por intentar, ¿no?, de ayudar a mi hermano que tenía una parálisis cerebral infantil. Pues era algo que la medicina oficial correctamente me decía, mira, eso no se puede sanar, eso podemos ayudar un poquito, pero la sanación no existe en eso. Y yo tenía 14 años cuando él nació y pues desde esta edad empecé a estudiar todo lo que era alternativo, digamos, complementar, mejor dicho, porque necesitaba algo de ayuda por mi hermano. Pues fui en todos los cursos del mundo y cuando ya estaba desilusionado, porque sí, más o menos algo hacia algo, pero no, digamos, lo que prometían casi nunca me pasaba a mi hermano. Bueno, llegó por total casualidad, y si ustedes están mirando este video, seguramente saben que la casualidad no existe. Llegó este curso del doctor Eric Pearl, pues yo fui a ese curso y aprendí. Y hice las tres sanaciones reconectivas y la reconexión, que es otro proceso, siempre que se puede aprender, que es algo importantísimo, que de pronto Marcela después lo va a explicar después. Bueno, hice solo estas sesiones y mi hermano de allí al futuro, bueno, inmediatamente paró con la crisis de epilepsia, inmediatamente las paró. Y después empezó a caminar siempre mejor, siempre mejor, siempre mejor. Pues estaba volviendo a su potencial completo. Ahora es un chico que hace su vida, hasta puede manejar el carro, hasta conducir en español, de España, el coche, ¿ok? Y, ¿verdad? Bueno, yo soy italiano, soy perdonado. No te preocupes, acá bueno, estamos entendiendo perfectamente esto, todo lo que nos estás diciendo, y me parece increíble, no increíble, muy creíble, pero sobre todo muy interesante. ¿Cómo has podido? Porque yo creo algo, y es que diagnóstico no es destino. Así. Solamente necesitamos ampliar nuestro campo de visión. Siempre he creído eso. Mira, yo siempre lo digo, y la gente tiene un poco de dificultad a procesar eso, digo la verdad. Pero yo siempre digo eso, que tenemos que parar de observar nuestra vida en términos de positivo y negativo. Pues tenemos que terminar de mirar nuestra vida en la dualidad. Lo que nosotros tenemos que hacer, bueno, que queremos hacer de verdad, no que tenemos, porque nada se tiene que hacer, es observar nuestra vida en términos de limitación y expansión. Pues claro, si alguna persona pide, ¿es bello tener un niño enfermo en tu familia? Claramente no. Ah, ¿es negativo? No, no es negativo. No, es positivo seguramente. Pues ¿qué es? Esta cosa que ha ocurrido en mi vida, ¿ha expanso mi conciencia o la limitada? Bueno, la expansa en forma increíble, porque desde yo formarme solo para él, yo nunca había pensado de ser un facilitador, ¿no? Después que vi los resultados sobre él, digo, bueno, tengo que difundir un poco. Y me califiqué también como mentor de Reconnective Healing, de la sanación reconectiva. Y después como instructor. Y después he hecho muchos cursos con Eric. Yo hacía la mañana y hacía la tarde. Y después hacer cursos solos. Y después ahora, de verdad, abierto Reconnective Academy International, que es el organizador de todos los eventos mundiales y el único con la licencia verdadera, porque hay muchos imitadores, sobre todo en España, en Latinoamérica, hay gente que sin ética, sin de verdad corazón, hace cosas que no puedo ni nombrar. Okay. La única que Eric Pearl en persona dice, sí, aquí se aprende sanación reconectiva como yo la de verdad la siento, la ideada, la entendida, con sus guías, ¿no?, espirituales, y con su grande corazón y con su grande inteligencia. Eso es increíble. Desde una persona, mi hermano, abrir la posibilidad para todo el mundo de poderse formar en una cosa tan verdadera y profunda. Eso de verdad, yo lo digo siempre cuando mi hermanito está en los cursos y acabo de hacerle uno aquí en Suiza. Digo, mira que si ustedes están aquí a aprender, es culpa de él. Y todos se ponen a reír porque es algo muy bonito y muy verdadero. Es una cadena. ¿Tú creerías, ya después de haber transitado tanto, que todo esto, o que estás cumpliendo tu propósito, mejor dicho? Claro que sí. Y más que todo, después que yo recibí mi reconexión, no porque estaba interesado en eso, pero porque de verdad necesitaba ver si había efectos, ¿no? Y pues lo que hacía yo era antes probar sobre yo mismo y después, si la cosa funcionaba, hacerlo a mi hermano. Pues yo probé mi reconexión y la reconexión te reconecta a tu propósito de vida, te reconecta quién eres tú de verdad. Yo he cambiado muchísimo. Yo era totalmente otro hombre, yo hacía el abogado, yo hacía toda otra vida. Y ahora estoy aquí, digamos, aquí en Mindalia, hablar sobre un tema que yo nunca en la vida pensaba de verdad de poderme hasta interesar. Y soy el director de la empresa. Es una cosa increíble, si tú lo piensas. Y voy cumpliendo mi propósito de vida y tengo que dejar solo una idea a las personas, ¿no? Porque hay muchas personas que se cargan de misiones de vida que le gusta su propio ego, ¿no?, tener. Pero son ahí que hacen fatiga porque le gusta, ¿no?, ser, digamos, el sanador herido, ¿no?, ese arquetipo tan interesante, pero también tan falso. Uno, cuando hace su misión de vida, tiene una sola sensación en el corazón, que es la felicidad. Pues si ustedes no están teniendo la felicidad en la vida, pasen a reconectarse a donde Marcela, ¿ok? Y en serio, la encuentren. Porque a veces nosotros pensamos que estamos aquí a hacer algo que de verdad no es lo que tenemos que hacer. Y al contrario, omiten de hacer percursos de vida que son maravillosos. La reconexión es una brújula interior excepcional sobre eso, porque te lleva a tu percurso verdadero hasta la felicidad. Y eso, yo tengo que decirlo, no tenía interés en eso, la hice y aquí estoy a hablar de eso. Es pura conciencia. Es cuando el universo te entra en el corazón y va en resonancia con la parte del universo que hay en tu corazón. Es una cosa única. Bueno, y esto al escucharlo los dos definitivamente se siente y se transmite además. Es algo que no se puede imitar o no se puede copiar. Eso digo. Pues quien tiene la conciencia, bueno, cada uno tiene su nivel de conciencia, pero quien quiere coger la idea de Eric, cambiarla un poco, ponerla ahí, es casi triste. Sé que vamos a estar teniendo o van a estar teniendo los programas de formación. Me encantaría, por favor, que le cuenten a toda la comunidad de Mindalia sobre estos programas. Marcela, si quieres, te doy el paso. Claro que sí. Bueno, nosotros dentro de la academia, que es la autorizada por la reconexión, expandimos toda esta energía, toda esta información a través de todo el mundo. Yo estoy a cargo de las formaciones en español y tenemos muy próximo, para los que se nos quieran unir, quieran vivir su propia experiencia, o sea, que no te lo cuentes, sino que tú lo vivas, vamos a estar en Ciudad de México el 22, 23, 24 y 25 de junio, o sea, en menos de un mes. Ahí escogimos Ciudad de México porque geográficamente vemos que podemos cubrir ahí mucha gente de Latinoamérica. O sea, hace poco hicimos en Bogotá y ya queremos coger más Centroamérica y también obviamente Suramérica, y tenemos mucha audiencia, tú bien lo sabes, también en Norteamérica. O sea, los que se quieran formar en español, vamos a aprender en 2 días sanación reconectiva y en 2 días la reconexión. En los 2 días vas a tener muchísimas prácticas y también vas a verificar y aprender y realizar sanación presencial, sanación a distancia, y vas a aprender autosanación. Aparte de que vas a aprender y vas a vivir, digamos, como tu sanación también en vivo todo el fin de semana, vas a poder y vas a aprender todo si lo quisieras llevar también a la práctica profesional. Esta es una certificación profesional internacional que te permite también trabajarlo en cualquier parte del mundo. Entonces vas a ver cómo se lo explicas a un cliente, qué le debes explicar antes, después, cómo lo haces, porque lo vas a realizar durante ese fin de semana hasta que quedes convertido en el maestro y en el facilitador y en el catalizador. Vamos a estar entonces 2 días sanación reconectiva, 2 días la reconexión. ¿Qué es aprender la reconexión? Recordemos que ahorita lo mencionaba Guglielmo, la reconexión se hace una sola vez en la vida, nos ayuda con nuestra evolución personal, acelerando nuestro camino de vida. Se hace una reconexión de todo lo que es la parte de las líneas axiatonales, de nuestros vórtices y puntos energéticos y los meridianos, pues, energéticos del cuerpo. Y en esos 2 días vas a aprender a realizarlo también para otras personas. Eso se hace en 2 días, tanto la formación como cuando le hacen las 2 sesiones a las personas de la reconexión, y se realiza una vez en la vida. También tenemos invitación abierta porque finales de septiembre vamos a estar en Madrid. Entonces, en Latinoamérica, dentro de menos de un mes estamos en México, y finales de septiembre para este año estaremos en Madrid. Bueno, yo creo que no hace falta nada más que experimentarlo y vivirlo de primera mano, como lo has dicho, Marcela. Les recuerdo a toda la comunidad de Mindalia que aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Marcela y de Guglielmo para que ustedes también conozcan esta herramienta maravillosa que nos están compartiendo. Que hay muchas preguntitas ya por el chat, yo quiero ir con algunas de ellas, si les parece. Vamos a ir con una pregunta que nos hace Luisa Saavedra desde Perú. Cuando uno está enferma con cáncer no agresivo y deprimida, ¿cómo curar y nivelar las energías? Me acaban de diagnosticar cáncer y tengo los nódulos en la tiroides. Tengo los nódulos en la tiroides. ¿Me van a operar? Es una pregunta, me parece. Esa es la pregunta clásica, ¿no? De $1,000,000, que es siempre la misma, ¿no? ¿Qué se puede, de verdad? Y yo he leído otras preguntitas que tienen el mismo patrón. ¿Puede sanación reconectiva ser buena por eso? Ok. Es siempre lo mismo, que uno tenga un cáncer, un dolor de cabeza, el deseo de cambiar vida, el deseo de... Es siempre la misma cosa, porque nosotros no vamos a trabajar sobre los trocitos de la vida. Vamos a cambiar toda la vida. Vamos a cambiar todo el sistema energético. Pues el facilitador de sanación reconectiva ni quiere saber la persona que viene, que tenga. En esa forma puede mantener su neutralidad, el suyo, digamos, rol de ser tercer observador y dejar ese rebalance. Después es la persona que recibe el rebalance que va a traer la cosa mejor. Puede ser que atraiga al mejor médico que le vaya a dar la mejor curación médico clásica del universo, y eso es muy bueno. Puede ser que vaya a traer una sanación directamente, y también eso es muy bueno. También puede ser que vaya a traer una persona que se esté muy bien a su lado. Puede ser que se vaya, digamos, a desaparecer la motivación por la cual algo de físico, ¿no? a nivel psicosomático se ha creado. Pues nosotros preferimos no saber. En esa forma podemos donar todo el universo y no solo la partecita que de verdad cada uno necesita. Eso es diferente. Eso es más, digamos, comprensivo de todas las frecuencias de sanación y de evolución que han aparecido en el planeta hasta ahora. Eso es el secreto de Reconnectivilink de verdad. No andar nunca a trabajar en las partecitas, al contrario, ir a una expansión total del campo de la persona, un rebalance, una armonización, y eso le va a dar lo que necesita de verdad en ese momento. Gracias, Guglielmo, por responder a esta pregunta. Sí, tienes, hay ciertas con el mismo, la misma tónica de salud, que vemos que siempre es algo que interesa muchísimo. Ahora vamos a ir con un poquito más. Nos dice Eli desde Perú también. Cuando tienes inconvenientes en el día a día, en el amor, la vida social, la amistad, ¿cómo lidiar con los pensamientos negativos? Cuando tu cuerpo se pone duro y cuesta, creo que quiere decir, respirar y soltar. Eso lo sabe bien Marcela. ¿Marcela? Sí. Eso cuando nosotros nos armonizamos con estas frecuencias y cuando volvemos al orden, lo que tú estabas comentando de el trabajo, de cómo soltar, es porque tú estás de pronto en desarmonía, en caos, en desorden, ¿sí? Cuando llegan estas frecuencias de sanación, vuelves a tu estado natural, vuelves al orden, vuelves a la armonía y vuelves a ese estado que eres puro amor, pura luz, pura energía. Entonces, eso que tú expresas, muchas personas que han tomado sus sesiones lo dicen. Mira, ante tal situación, ante tal persona, ante tal cosa, sin decir que era buena o mala, sino que se estresaba, se indisponía, o digamos, le afectaba algo físicamente, cuando ya recobras esa armonía, primero los pensamientos que tú llamas negativos, que no son ni negativos ni positivos, desaparecen, y segundo, tú te sientes en una armonía tal contigo mismo y con el universo, que las personas empiezan a manifestar, mira, eso que sentía en el trabajo, ya no lo siento, eso que me, entre comillas, me quitaba la paz, ya no, porque tú en esa observación y en ese nivel de conciencia ya empiezas a comprender y a entender que esa fuerza, ese poder que está dentro de ti, nada ni nadie te lo va a quitar, ese poder es tuyo. Por eso nosotros también cuando hacemos las sesiones de sanación, las facilitamos para otros, te diría también, tú eres la que te sana, no yo, te sané a ti. Yo solamente fui el instrumento y quien te apoyó en ese proceso. Pero nunca, cuando ya tenemos este nivel de conciencia, entendemos que ya nunca entregamos ese poder fuera de nosotros, sino que está dentro de ti. Gracias, Marcela, por responder a esta preguntita. Vamos a ir ahora con Ceres. Nos dice, ¿esta sanación reconectiva es más efectiva o mejor que el Reiki? O complementaria, agregaría yo. Sí, no, de verdad, digamos así, tiene una función que es más expansa del Reiki. El Reiki, digamos, tiene una frecuencia que está incluida en la sanación reconectiva. Eso no significa que sea mejor o peor, porque, por ejemplo, el Reiki se puede usar en forma específica. Pero Reconnectivilink incluye la frecuencia de Reiki, incluye la frecuencia de otras formas y técnicas, incluye el prana, incluye todo lo que conocemos, porque es una frecuencia que ya está evolucionada, así se dice, ¿no? Pues ya es más nueva, más apta a los seres humanos de ahora. El Reiki es una cosa que nació, uno piensa hace 6.000 años, no, nació en el 1800. Ok, pues es una cosa bastante nueva. Reconnectivilink en los años 90, pues digamos que está un poco más evoluida. Digamos así, si a ti te gusta dibujar, tienes todo lo que necesitas por dibujar, ¿no? Tienes una cajita de colores, ¿no? Digamos que con el Reiki tienes el amarillo, y no digo eso color por casualidad, el amarillo y todas las tonalidades del amarillo. Si, no sé, haces la pranoterapia, ok, pues tienes todos los colores de rojo. Es una cosa fantástica, las dos. Pero si tienes Reconnective Healing, tienes toda la cajita de colores y no eres tú a dibujar. Es el universo mismo que los coge, elige las frecuencias correctas y la usa arriba de la persona querida a la cual estás haciendo la sanación. Muchas gracias, Guglielmo, por responder. Creo que no se me olvida más esto, que es como una cajita de colores maravillosa. Estoy encantada de conocer esta herramienta que nos han compartido nuevamente. Quiero agradecerles también a todas las personas que estuvieron conectadas en el directo y que nos dejaron sus mensajitos. Les voy a dar el paso, Marcela y Guglielmo, para que se puedan despedir de esta comunidad. Bueno, pues a todos gracias por acompañarnos. No se queden con la información que les dimos. No nos crean, sino que verifíquenlo. Lo importante es verificarlo y vivirlo. No se queden con la curiosidad, que hay cosas que ni siquiera alcanzamos a explicar porque esto va más allá de los cinco sentidos. Entonces es tu vivencia, tu experiencia, que es única, y cada persona y cada proceso es diferente. Así que vívelo, descúbrelo por ti mismo. Bueno, un gracias a Mindalia, a usted y a todas las personas que participaron. Yo, como siempre digo, yo no soy aquí a hablar de nada. Yo aquí estoy a testimoniar mi historia. Y mi historia es extraordinaria. Y es lo mismo que te puede pasar a ti. Pues, en serio, no perder la oportunidad de conocer más sobre eso. Contacta directamente a Marcela, ve en el web de reconnectiveacademy.com, infórmate, observa, estudia, y aquí estamos por darte todas las informaciones que quieres y hasta facilitarte una sesión. Quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que este directo tiene información valiosísima y que va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran, por favor, hasta que llegue a todas las personas que necesiten escucharla. Un abrazo enorme y nos vemos en una próxima entrevista de Mindalia Televisión.